Muy buenos días a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que sintonizan su revista informativa Mientras Tanto y Por Si Acaso a través de la 98.5 FM en la ciudad de Caracas. Usted puede ampliar el resto de nuestros diales y también escucharnos vía online a través de www.laradiodelsur.com.be y aprovechen y síganos en nuestra cuenta oficial en Twitter, @laradiodelsur. A esta hora son las 8:11 de la mañana de este martes 18 de octubre. Los saludamos en los controles, el compañero Carlos Gómez. En la producción de este espacio está Álvaro Susarini y bueno, ahí está Carlos fastidiando porque bueno, no sé por qué, porque hoy hay juego, pero a Magallanes seguro le va a ir muy mal, ¿no? Y se enfrenta a los Navegantes del Magallanes con Caribes de Anzoátegui en el estadio Alfonso Chico Carrasquel a las 7 de la noche. Le deseamos la peor de las energías a los Navegantes del Magallanes y la mejor a los Leones del Caracas, que se van a enfrentar a la misma hora, pero en el estadio Universitario de Caracas contra los Tigres de Aragua. Así que vamos a estar pendientes de ese cronograma de nuestra Liga Venezolana de béisbol profesional. Ayer a nuestras chicas de la sub-17 no les fue del todo bien contra Corea, pero bueno, se van a estar disputando ese tercer lugar, así que también hay que enviarle la mejor de las vibras. Nosotros vamos a arrancar nuestro panorama informativo viajando de una vez, porque vamos a irnos hasta Kuwait a intentar entender qué es lo que está ocurriendo, pues el emir de Kuwait ha decidido disolver el parlamento de ese país y nosotros, bueno, queremos entender por qué. Hay un comunicado oficial donde dice que debido a las delicadas circunstancias regionales se ha tomado esta decisión de disolver el parlamento. Vámonos con esta entrevista para intentar entender qué está ocurriendo. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Galet Moussat. Él es analista internacional. Muy buenos días, Galet. ¿Cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. ¿Qué tal? Buenos días, Jessica. Un saludo grande para toda la audiencia. Bueno, Galet, un gusto para nosotros también. Queríamos que nos explicases qué está ocurriendo en Kuwait, por qué han decidido disolver el parlamento y cuáles son los pasos también que seguirían ahora. Bueno, la zona del Golfo Pérsico donde se asientan estas monarquías como Kuwait, como Emiratos, como Qatar, como la propia Arabia Saudita, no son muy afectos a tener parlamentos, por así decirlo, o al menos si existen, no tienen demasiada injerencia en la política de esos países, ya que esto está en manos... en las manos propias del rey, que hace y deshace a gusto y piacere. Por lo tanto, no sé a qué se debe exactamente la disolución del parlamento kuwaití, pero tampoco sé si es tan importante en las condiciones en como han vivido hasta ahora la existencia de uno, siendo monarquías absolutistas. Ahora te consulto, Galet, ¿hay alguna situación interna dentro de Kuwait que pudiese llevar a este tipo de decisión o que pudiese pintar un escenario, digamos, convulso? Porque el comunicado señala precisamente que, dado los acontecimientos internos y las circunstancias regionales, es que se toma esta decisión. ¿Qué lectura pudiéramos darle a eso? Bueno, las intrigas palaciegas no están ausentes siempre en estos países. En la propia Qatar, el hijo del emir ha derrocado a su padre. Por lo tanto, esto es un tema a tener en consideración. No sé exactamente internamente qué pasa en Kuwait. Son bastante crípticos en ese sentido. Kuwait, no olvidemos, que pertenece a Irak y que fue creado luego del Tratado Sykes-Picot cuando terminó la Primera Guerra Mundial. Son estados que no se sabe demasiado de sus condiciones internas y aparte que tienen poblaciones con distintos porcentajes de distintas escuelas de pensamiento islámicas y que llevan a veces a extremar de alguna manera las políticas que emplean. Hay una oposición en Kuwait, pero nunca se sabe qué realiza esta oposición o si es acallada. En fin, a veces es todo un misterio todo esto, hasta que un día esto sale a la luz, y cuando sale a la luz ya no hay más remedio, ¿verdad? Kuwait fue la monarquía que menos implicó, por ejemplo, en el asunto de Siria. Al menos parece como que se mantuvo un poco al margen del conglomerado que formó Qatar, Emiratos y Arabia Saudita. Precisamente, Galet, en términos mucho más generales, digamos, a nivel de región, ¿qué influencia tiene Kuwait? Entendiendo que, como tú comentabas, está bordeando ese Golfo Pérsico entre Irak y Arabia Saudita, ¿qué papel juega dentro de la geopolítica? No juega un papel realmente importante más allá del petróleo que posee. Es una de las monarquías petroleras más ricas. El asunto es que en el tema petrolífero, yo creo que uno de los problemas más grandes que tienen es precisamente por la gran baja del precio del petróleo, la alta producción que está teniendo Arabia Saudita en complacencia con los Estados Unidos, y que deben estar enfrentando problemas económicos. Yo supongo que quizás la disolución del Parlamento y la nueva elección del Parlamento se deba también en parte a medidas económicas. Bien, Galet, te agradecemos el contacto con la Radio del Sur. Desde Venezuela te enviamos un fuerte abrazo. Igualmente para ustedes, y seguimos en contacto. Estamos conversando con Galet Moussat, él es analista internacional, y estamos hablando precisamente sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en Kuwait. Tenemos que hacer énfasis en que se ha disuelto el parlamento. El emir de Kuwait ha decidido disolver el parlamento después de celebrarse un consejo de ministros extraordinario. La disolución del parlamento se debe, según el comunicado que emite, a delicadas circunstancias regionales y acontecimientos resultantes. Bueno, ahí lo decía Galet, no les gusta mucho a algunos de estos países tener la figura de parlamentos, ¿no? Sin embargo, bueno, hay una crisis gubernamental permanente en Kuwait, ¿no? Por lo menos hace un buen tiempo, y es una constante, además, este tipo de crisis en este país que es un rico emirato petrolero, ¿no? Que muchos dicen que supuestamente es el más democrático del Golfo Pérsico, y bueno, donde realmente no se juega, sí se juega muchos intereses económicos en estos países. Así que bueno, vamos a estar atentos de qué va a pasar en Kuwait. La actual Cámara de 50 escaños había sido elegida en julio del año 2013 y estaba previsto, ¿no?, que iba a ser renovada en el 2017. Ahora ha sido disuelta. Vamos a ver qué pasa entonces en Kuwait. Vamos a ver si realmente no es el más democrático del Golfo Pérsico. Son las 8:19 de la mañana, continuamos el recorrido informativo. Vamos a hablar ahora sí de Venezuela, regresamos a Venezuela, porque el día de ayer el presidente Nicolás Maduro estuvo participando en una importante reunión, la Conferencia Mundial de la Organización de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Sostenible Urbano, Hábitat 3. Se estuvo desarrollando este encuentro en Quito, capital de Ecuador. Allí el presidente Nicolás Maduro estuvo dando a conocer algunas cifras en torno a los logros que ha tenido Venezuela en materia de vivienda. También se habló, cómo no decirlo, ¿no?, también de los retos que se enfrenta no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero, por la lucha, ¿no?, por la tierra, la lucha por tener un espacio digno para vivir, ¿no? Y el presidente Rafael Correa decía en su alocución, en sus distintas participaciones en este congreso, algo muy importante, ¿no? Porque muchas veces, incluso aquí, pues se ha caído en eso, en creer que la gente que ha tomado un espacio, que ha tomado un terreno, muchos dicen por allí, bueno, los invasores, ¿no?, que ellos viven en unas condiciones muy chéveres, ¿no? Y ayer el presidente de Ecuador, Rafael Correa, hacía énfasis en eso y decía que, bueno, que eso no es así, ¿no?, que realmente esta gente termina siendo expuestas a unas calidades de vida muy, muy malas, muy negativas. Decía, en las invasiones los pobres viven peor y pagan más. No se puede hacer obra pública porque esos terrenos no están legalizados. El agua les cuesta 5 veces más porque no tienen agua entubada y terminan en manos de traficantes de la tierra, ¿no? Y esta es una de las realidades que muchos parecieran ignorar. Por eso el propio Ecuador ha propuesto y ha dicho, pues, que va a promover una ley contra la usura en los suelos urbanos. En Venezuela hemos avanzado muchísimo con el tema de la Gran Misión Vivienda Venezuela, pero hay otros factores en torno al tema de la vivienda que nosotros no podemos olvidar. Seguimos teniendo una ciudad donde hay cualquier cantidad de lugares para vivir que están totalmente deshabitados, mientras otras personas no tienen, ¿no?, donde conciliar el sueño. Pero además de eso, existen unos alquileres que son impagables. Nadie joven, por lo menos en estos momentos, o alguien que esté iniciando su familia, pudiera costearse un alquiler, por lo menos en la ciudad de Caracas, ¿no? Por eso seguimos siendo arrojados a las periferias y seguimos viendo como una condena, ¿no?, el tener que vivir en zonas aledañas a Caracas, pero que no son, ¿no?, la capital como tal. Y esto es precisamente por esa usura que hay en torno a los suelos urbanos, y mucho más cuando se trata de las capitales de los países. Ayer el presidente Nicolás Maduro resaltaba el avance que hemos tenido a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, y por eso ha dicho que durante los últimos 5 años se ha invertido más de $95 millones precisamente para lograr, ¿no?, que la gente tenga su vivienda digna. Escuchemos. La inversión que se ha hecho en el transcurso de estos 5 años para el logro de estas metas, de esta transformación urbana y de esta reurbanización del país, asciende al monto de $95 mil millones, 4 veces las reservas internacionales de Venezuela, y 603 mil millones de bolívares. Es la inversión más importante que se haya hecho en la historia de nuestro país. Eso nos permite hoy tener fe y confianza en que estas metas que se establecen en la Declaración de Quito van a permitir fortalecer toda esta política de vivienda. Bueno, también el presidente venezolano Nicolás Maduro ofreció detalles sobre cuántas viviendas han sido construidas ya y cuál es la meta que tiene el gobierno venezolano. En los últimos 5 años hemos culminado y entregado a familias populares, al día de hoy, 1.160.000 viviendas, a un promedio de 211.000 viviendas anuales en un país de 28 millones de habitantes. La meta de este año, al cierre del 31 de diciembre, tenemos una meta de entregar la vivienda 1.500.000 y marchar hacia la meta establecida en un Censo Nacional de Vivienda y Hábitat en el año 2011 de 3 millones de viviendas al año 2019. Bueno, ahí están, son unas cifras innegables, sumamente positivas. El gobierno bolivariano le ha dado techo propio a más de 1.1 millones de familias en todo el país. Se han invertido $95 mil millones. Suena fácil, pero eso es un dineral, $95 mil millones, más 603 mil millones de bolívares para acomodar, ¿no?, viviendas a través de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que ha rehabilitado más de 190 mil casas, además de ese millón IDL que se le han consignado a las familias, ¿no? Es realmente una revolución en materia de vivienda en Venezuela, pero hay muchos temas pendientes y estuvieron siendo discutidos, que fue lo más resaltante, ¿no?, de este congreso. Estuvieron siendo discutidos el día de ayer en Quito, en Ecuador, y uno también se da cuenta, ¿no?, que son coincidencias, que es algo que suele ocurrir en distintos países de nuestra región, porque el sector inmobiliario mueve mucho poder y mueve mucha plata, ¿no? Y eso nadie lo puede negar, o no lo deberíamos negar, ¿no? Fíjense ustedes, la Cámara Inmobiliaria en Venezuela, la Cámara Inmobiliaria, hablemos del Distrito Capital, maneja el 70% de los arrendamientos en el Distrito Capital. El negocio inmobiliario de la construcción en Venezuela agrega al PIB el 16%. Eso es más que la propia industria petrolera y es más que los impuestos que se recaudan, ¿no? O sea, el tema de la construcción, el tema de lo inmobiliario en Venezuela la mueve muchísimo, y nosotros somos como ajenos, pareciera que no supiéramos eso, ¿no? Pero realmente la mueve. Y otra cosa que hay que resaltar es que el 70% de las viviendas que existen en Venezuela han sido autoconstruidas por la gente, ¿no? Y eso hay que resaltarlo, no han sido ninguna inmobiliarias, nada. Aquí la gente tiene techo porque se ha puesto a construir su techo. Es más, somos los típicos obreros que construyen las casas donde van a vivir otros, aunque nosotros no tengamos ni dónde caernos muertos. Esa ha sido la historia de Venezuela por muchos años, ¿no? Entonces, todo esto se oculta, ¿no? Y todo esto tenemos que conocerlo, primero para saber el valor, ¿no?, que tenemos como pueblo constructor, pero además saber cómo hemos sido, ¿no?, burlados por estos poderes, ¿no? Entonces, tenemos que estar siempre conscientes de estas temáticas y siempre va a ser necesario que estén sobre las palestras de las discusiones, ¿no? Siempre va a ser necesario, ¿no? Por lo menos hay algunas cifras que señalan, las últimas cifras que maneja la propia Cámara Inmobiliaria, por lo menos las del año 2009, señalan que del total de 80.000 viviendas que se hicieron durante ese año, de las 80.000 viviendas que hizo la Cámara Inmobiliaria durante ese año, el año pasado, es decir, en el 2015, apenas hicieron 15.000. Es más, van bajando la cantidad de casas que construían, ¿no?, en comparación con todas las miles y miles que ha hecho el gobierno bolivariano por año, ¿no? Entonces, estemos activos con este tipo de discusiones. Estemos activos con este tipo de discusiones siempre. Además, si ustedes se ponen a buscar todavía la cantidad de espacios en Venezuela, en Caracas, que están deshabitados, ustedes se caerían para atrás. De verdad, es increíble todavía lo que pasa con ese tema en la capital de Venezuela. Son las 8:28 de la mañana. Escríbanos, comuníquense con nosotros, háganos llegar sus comentarios, sus reflexiones, sus sugerencias, sus denuncias, con nombre y apellido, a través del 0414-182-8973. 0414-182-8973. Tienen también nuestra cuenta en la red social Twitter, @surmientras, y tienen el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Carlitos nos dice que vamos a esta hora a escuchar Guaco con el tema Todo Quedó a las 8:28 de la mañana. Ya regresamos con más. De un libro lleno de ilusiones. regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Por Si Acaso. www.laradiodelsur.com.be. Los latidos de la patria grande. En la red. Explora nuestro sitio web. Información, actualidad, gráficos 2.0. Contenido exclusivo. Nacional e internacional. Conéctate ya y siente los latidos de la patria grande. Evidenciando al fascismo. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Apenas en unos meses, el señor del odio, el señor del fracaso, el señor Alup, ha destruido, ha hecho añicos la moral, el prestigio, la estructura y el funcionamiento del poder legislativo de Venezuela. Lo ha puesto de espaldas a la Constitución, al país y al pueblo en general. Evidenciando al fascismo. La Radio del Sur anuncia la salida de su locomotora informativa con destino a escuchar los latidos de la patria grande. Bueno, aquí montándome en el tren de la tarde, el tren fresco de la historia. A máxima revolución. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Te esperamos en el andén de nuestra estación. Solo por la Radio, la Radio del Sur. Del Sur. No olvidemos el mensaje de Bolívar. Unión, unión. La unión cívico-militar, la unión de los trabajadores y el pueblo, la unión del gobierno nacional, el gobierno regional, la unión de las comunidades, la unión nos hará libres. Unidos seguiremos siendo invencibles. Mientras mayor sea el grado de unidad, de fortaleza ideológica, moral, movilizadora, masiva, mayor será el grado de invencibilidad de la revolución bolivariana, que ha llegado para no irse más nunca, jamás. Chávez, eterno. La Radio del Sur les invita a escuchar el microinformativo La Patria Grande es Noticia, con las informaciones más resaltantes a nivel latinoamericano y mundial. Viernes a las 9 de la noche y los sábados a las 6 de la mañana. La Patria Grande es noticia por la Radio del Sur. La Radio del Sur expande su señal ahora en San Cristóbal 90.9, cubriendo el estado Táchira. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 8:36 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Seguimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso a través de la señal de la Radio del Sur. Síganos y escríbanos a través de nuestra cuenta en Twitter, @surmientras, y también a través de la mensajería de texto 0414-182-8973. Aquí estoy abriendo la mensajería de texto, ya están empezando a llegar sus mensajitos, 0414-182-8973. Vamos a seguir con el recorrido noticioso de la mañana de hoy, martes, que por cierto, todos tienen que tomar sus previsiones, porque dicen, ¿no?, que van a haber lluviecitas moderadas el día de hoy en la mayor parte del país, así que bueno, a estar atentos, porque además el día de hoy es un día de movilizaciones en la ciudad de Caracas. Este martes las fuerzas del chavismo van a marchar en la ciudad de Caracas para manifestar su respaldo al proyecto de ley de presupuesto de la Nación 2017, aprobado ya por el Poder Popular y enviado el día viernes ante el Tribunal Supremo de Justicia. Y el día de hoy la convocatoria es a partir de las 9 de la mañana, dentro de un ratito, en la Plaza Morelos de Caracas. Esto es en Bellas Artes. La convocatoria es a partir de las 9 de la mañana, como les decía, y van a estar movilizándose hasta el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Que es quien debe aprobar este presupuesto, ya que la Asamblea Nacional está en desacato, ¿no? Así que vamos a estar acompañando esta entrega el día de hoy. Es un presupuesto calculado en 8.4 billones de bolívares, donde se va a estar destinando más del 73% a la inversión social. El Ejecutivo ha incrementado el monto de este instrumento de planificación para este año 2017. Con respecto al monto, digo que tuvimos en el año 2016, hay un incremento de 447%, ¿no? Con la finalidad precisamente de garantizar la inversión social necesaria. Esto incluye, por supuesto, el pago de las pensiones, el sueldo de todos los trabajadores del Estado venezolano y también nuevas maneras de impulsar las misiones, las micromisiones, las grandes misiones en Venezuela. Así que nosotros ya enviamos allí a nuestros reporteros y vamos a estar llevándoles detalles de esta movilización que va a iniciar dentro de un ratito allí en la Plaza Morelos de Caracas, ¿no? Pero además, ¿no? El día de ayer se informó que este jueves, pasado mañana, se va a estar realizando el Congreso de la Patria y va a incluir un encuentro nacional para celebrar los 4 años del golpe de timón, ¿no? El 20 de octubre fue esa alocución de más de 3 horas, por lo menos las que televisaron, de ese Consejo de Ministros que luego se pasó a denominar el golpe de timón, ¿no? Un discurso pronunciado por el presidente Chávez, increpando también a muchos de los funcionarios de su equipo de gobierno. El 20 de octubre del año 2012, él ahí llamaba la construcción del poder popular organizado a través de las comunas, hacía críticas bastante sólidas, ¿no? Y bueno, se va a estar recordando entonces a través de ese Congreso de la Patria y de ese Encuentro Nacional los 4 años del golpe de timón. Yo creo que el golpe de timón no solamente hay que recordarlo, ¿no? Está muy bien, ¿no? Que recordemos el golpe de timón, pero el golpe de timón nos daba directrices, nos daba instrucciones claras a nosotros como pueblo organizado y al ejecutivo y muchos de las personas que formaban parte del tren ministerial de ese 20 de octubre del año 2012 todavía forman parte del tren ministerial o tienen cargos importantes, ¿no? Dentro del gobierno venezolano, y el llamado entonces sigue en pie. Hay muchas cosas que el presidente Hugo Chávez pedía durante ese golpe de timón, por ejemplo, que se avanzase en la democratización económica, que por supuesto ya lo habíamos logrado, pero que se profundizase mucho más eso, ¿no? Que se estudiase la ley de economía comunal. Pedía el presidente Chávez que avanzase el tema de las comunas, que no se podían seguir entregando y entregando viviendas sin que se viese la comuna y el espíritu de la comuna por ningún lado. Nos hablaba de consolidar la cultura comunal, precisamente ahora que estamos hablando de todos esos logros maravillosos que tenemos en materia de vivienda. Bueno, ¿dónde está el espíritu de la comuna? El presidente Nicolás Maduro, que en aquel entonces era el vicepresidente del gobierno de Hugo Chávez, reconocía, ¿no?, que había un desfase en torno a que se entregaban muchísimas viviendas, pero no se consolidaba la misma cantidad de comunas, ¿no?, y de espíritu comunal. Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? ¿Cómo avanzar con esto? Se habló de lo comunicacional, decía el presidente Chávez que no informábamos bien, que no éramos realmente un bloque comunicacional, que sí, se habían creado muchos medios estatales, pero cada uno iba por su lado, en una total desconexión incluso de las realidades del país, ¿no? Nos pedía no tener miedo a la crítica, no tener miedo a contar lo que estaba pasando, ¿no? Y por eso, o precisamente en ese momento, pedía el presidente Chávez que se consolidase un sistema de medios, ¿no? Y todavía no lo hemos logrado. Y si alguien desde adentro de los medios se pone a decir que sí, bueno, a mí me parecería muy descarado, ¿no? Porque no lo hemos logrado, ¿no? Hemos avanzado en materia comunicacional, pero no hemos logrado realmente una consolidación de un sistema nacional de medios públicos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ha pasado con eso, no? Era parte de lo que se preguntaba el presidente Chávez, ¿no? Él decía que los sistemas tienen interconexiones con otros sistemas, con subsistemas, ¿no? A eso se refería él cuando hablaba de un sistema nacional de medios públicos. Pero además, nos pedía todo eso de territorializar los procesos, ¿no? Entender que las cosas no funcionan igual en un punto y en otro del país, ¿no? Yo hace poco estuve en Yaracuy, había una experiencia allí con los CLAP y a mí me contentaba muchísimo que esas bolsas de que entregan los CLAP en Yaracuy tenían harina de maíz pilado, tenían tomates, tenían cebollín, tenían plátanos, tenían la producción que realizan dentro de esas comunidades de Yaracuy. Eso es territorializar un proceso, ¿no? Si allí realmente se siembra eso y existe la posibilidad de darle la vuelta al contenido de esas bolsas, bueno, que se haga, ¿no? Cada territorio tiene sus propias particularidades. Hasta con algo tan sencillito como eso está ese hecho de territorializar los procesos, ¿no? Pero bueno, además del sinfín de solicitudes y de críticas que se hacían en ese golpe de timón, que nosotros, bueno, ya el 20 seguro las estaremos conversando con mucha más profundidad. De Venezuela vamos a irnos en estos momentos hasta España, porque hay todo un debate dentro de las filas del PSOE en torno a la investidura de Mariano Rajoy y una posible reunión del Comité Federal del partido el próximo domingo. Para hablar sobre esto, vámonos con la siguiente entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Guillermo Ubieto, concejal de Miranda de Ebro. Muy buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por llamarme. Bueno, te consultamos, Guillermo, ¿cómo avanzan en estos momentos las discusiones dentro del PSOE en torno a la investidura de Mariano Rajoy, a la posible investidura de Mariano Rajoy? Bueno, aquí ya todos dan por sentado que el día 29 de octubre se investirá a Rajoy como presidente. El rey Borbón ha llamado ya consultas a tanto a Rajoy como al resto de partidos políticos para reunirse en breve para hacer una propuesta para la investidura. Y lo que es evidente es que el Partido Socialista, de una forma u otra, va a facilitar la investidura de Mariano Rajoy y del Partido Popular. Ahora mismo, dentro de lo que es el Partido Socialista, hay una contradicción interna que ha salido ahora a la luz, pero que venía desde hace mucho tiempo debido a la crisis ideológica de este partido, que defiende un discurso de lo social y del progreso, pero que luego en las instituciones tiene una política totalmente contraria, alineada a la de la Unión Europea, a la de la Troika y a la de Estados Unidos, y con un modelo económico profundamente neoliberal. Y lo que ha sucedido ahora mismo es cuando ha habido un agente externo, que es una izquierda organizada como es Unidos Podemos, en el que nos encontramos tanto Izquierda Unida como Podemos, como otras fuerzas de la izquierda transformadora del Estado español, pues el Partido Socialista se ha visto acorralado y su dirección, que está siempre más a la derecha que su propia base social, se ha plantado a un golpe de Estado, y ahora lo que están calculando es la forma de la cual pueden investir a Rajoy sufriendo la menor penalización electoral. Pero ya es un hecho constatado que el Partido Socialista o se abstendrá o facilitará la investidura, ausentándose el número de diputados que necesita el Partido Popular para conseguir la investidura. Ahora, Guillermo, ¿esto ya está decidido o esto forma parte de ese debate que va a tener el PSOE el próximo domingo? ¿O ya se da por sentado que esto va a ser así, Rajoy va a lograr la investidura? Lo que es la línea dura de Susana Díaz, que es lo que se ha venido a llamar un poco aquí en España, que es la gente, la dirección de los miembros y de la dirección del Partido Socialista, que están alineados en torno a la abstención y a facilitar el gobierno de Rajoy, son mayoría ahora mismo en el órgano ejecutivo del Partido Socialista, y lo que están haciendo ahora es calcular cómo sacar al exterior esta decisión. Nosotras ya somos conscientes de que esto va a suceder, que va a haber una investidura el día 29, porque ya se han puesto en marcha todos los mecanismos del Estado, todos los mecanismos burocráticos y administrativos para que el día 29 haya un debate de investidura. No habría debate de investidura si no hay ya un acuerdo y una seguridad y una garantía de que va a haber un gobierno. Lo que pasa es que ahora mismo no quieren escenificar públicamente ese apoyo al Partido Popular y a Rajoy, porque el Partido Socialista sabe que eso le supondría una penalización electoral y una imagen pública muy dañina. Pero somos todos y todas conscientes de que esto va a suceder, porque si no, no habrían movido ficha ni la monarquía, ni se hubiese empezado a hablar ya de la fecha en la que va a haber la investidura. Y además el Partido Popular ha adoptado una postura muy... y muy clara que no le va a exigir a usar el PSOE al mismo convocatoria del Comité Federal del Partido Socialista, pero los números claros, ya se sabe qué delegados y qué delegadas van a votar el qué, y entonces es algo evidente que el Partido Socialista va a facilitar esa investidura. Bien, Guillermo, luego de eso, luego de la investidura a Mariano Rajoy, ¿qué se le viene? ¿Qué le viene a Mariano Rajoy? ¿Cuáles son los principales temas que va a tener que enfrentar, entendiendo que igual España lleva muchos meses en una especie allí de turbulencia política? Bueno, aquí ahora mismo hay un gran número de directivas europeas que no se están aplicando por haber un gobierno en funciones, y está sobre todo el tema de los presupuestos. La postura que ha adoptado el Partido Popular es la de pedir, hasta que el PSOE ya le ha asegurado una abstención, ha sido pedir un acuerdo de gobernabilidad, es decir, no solo la investidura, sino que tenga unos apoyos que le garantice sacar adelante unos presupuestos. Y la postura que mantiene el Partido Socialista es la de facilitar la investidura de Mariano Rajoy, pero hacer una oposición dura para no facilitarle los asuntos de Estado y que tenga que pactar constantemente y debilitar de esta forma al Partido Popular. Pero la experiencia nos dice que el Partido Socialista y el Partido Popular siempre se han puesto de acuerdo en materia presupuestaria y en modelo económico, y por lo tanto entendemos que no va a ser un camino fácil para Mariano Rajoy, pero no porque el Partido Socialista vaya a hacer una dura oposición. El primer tema que tendría que acometer el nuevo gobierno de la derecha en España es el de la aprobación de los presupuestos, y ahí es donde daremos la batalla, pero donde también sabemos y somos conscientes de que el Partido Socialista nunca ha sido un aliado de la izquierda, tanto en la Unión Europea apoyando el Tratado de Libre Comercio y todas las medidas neoliberales. Hay que recordar que más del 85% de las medidas que se votan en Europa las votan de forma conjunta Partido Popular y Partido Socialista, y en el Estado español sucede lo mismo. La modificación de la Constitución para poder hacer caso a la Troika y obedecer su petición de que el pago de la deuda fuese prioritario por encima de los servicios públicos y las necesidades básicas de la población, fue un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Por lo tanto, somos conscientes de que va a haber un gobierno que lo primero que van a hacer van a ser unos presupuestos profundamente neoliberales, y probablemente tengan la connivencia o el visto bueno, pese a que públicamente vayan a dar un poco de guerra, del Partido Socialista. Por lo tanto, a lo que nos enfrentamos es a un periodo de inestabilidad con un gobierno en minoría, pero en el que vamos a tener que trabajar muy duro desde la verdadera oposición de izquierdas para poder hacer valer los derechos de la clase trabajadora. En todo caso, nosotros lo que nos planteamos es que las conquistas las vamos a tener que conseguir y labrar en la lucha social cotidiana y en la calle, y en eso vamos a empezar a trabajar para que realmente haya una transformación en el Estado español, que se encuentra en una situación tremendamente precaria, con datos de ayer mismo, más de 3,5 millones de trabajadores y trabajadoras cobrando menos de 300 euros al mes y pasando una situación de penuria bastante, bastante evidente. Bien, Guillermo, te agradecemos muchísimo el contacto con la Radio del Sur. Desde Venezuela vamos a estar atentos de todo lo que ocurra en España y en el continente europeo en general. Te enviamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo también a todos los bolivarianos y a todas las bolivarianas. Un saludo. Bueno, ahí estábamos conversando con Guillermo Ubieto, concejal de Miranda de Ebro en España. Ya se ha definido pues el panorama. Lo más probable es que el 29 de octubre Mariano Rajoy logre ser investido, si no con el apoyo del PSOE, al menos con la abstención del PSOE, que va a facilitar, ¿no?, que esto vaya a ser así. El domingo 30 se tiene previsto que la presidenta del Congreso entonces le comunique el resultado de la votación al rey de España, cuando el rey de España regrese, porque en esos momentos va a estar participando en la cumbre iberoamericana en Cartagena de Indias, Colombia. Y entonces ya para el 31 Mariano Rajoy estaría tomando posesión como presidente en el Palacio de la Zarzuela en España. Esta ya es la agenda. Y bueno, ya nos comentaba ahí Guillermo Ubieto. ¿Qué van a hacer después de eso? Bueno, aprobar los presupuestos neoliberales que tienen planteados. Aprobar y seguir complicándole la situación a la clase obrera española. Son las 8:52 de la mañana. Escríbanos 0414-182-8973. Vámonos con una gaita, porque bueno, si diciembre empieza, si las navidades empiezan el 1 de noviembre, bueno, nos vamos de una vez con una gaita sin rencor de Gran Coquibacoa. Ya regresamos con más, se viene por ahí también el avance informativo. Le doy gracias al Señor por haberte conocido, pues los años que vivimos fueron de dicha y traición me dejó. Casi siempre ha de pasar. Mientras tanto y por si acaso, Ahora, la mejor forma de interactuar con tus programas favoritos. Escríbenos a nuestra mensajería de texto 0414-182-8973. Participa con tu opinión y forma parte del debate nacional e internacional. Los latidos de la patria grande, desde cualquier parte del mundo. 0058-414-182-8973. La Radio del Sur, un espacio para la integración. Fin del bloqueo a Cuba. El bloqueo económico, comercial y financiero debe cesar. Venezuela respaldará la solicitud que anualmente se hace en la Asamblea General de Naciones Unidas para que finalice de inmediato el bloqueo económico y comercial que mantiene Estados Unidos a Cuba. Escuchemos a la canciller venezolana Delcy Rodríguez. El mundo entero, además, está muy claro que el bloqueo criminal, económico, financiero y comercial contra nuestra hermana Cuba debe finalizar, debe cesar. Y eso es una exigencia que le hemos hecho los pueblos del mundo. Cuba también forma parte del movimiento de los países no alineados. Venezuela estará al lado de Cuba, al lado del pueblo cubano, que con dignidad ha resistido este bloqueo criminal, que ha costado la vida de cientos de miles de ciudadanos cubanos, que ha tratado de impedir el derecho al desarrollo. Y a pesar de ese bloqueo criminal, bueno, ahí está Cuba, de pie, y el pueblo de Venezuela está al lado del pueblo de Cuba. Nosotros el 26 estaremos acá acompañando, sin duda alguna, respaldando esa resolución en la Asamblea General. Fin del bloqueo a Cuba. El bloqueo económico, comercial comercial y financiero debe cesar. Avance de noticias. Voces del Sur. 8:57 minutos de la mañana en Venezuela. A esta hora les habla María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. Venezuela ratificó a la Organización de Naciones Unidas la postura para continuar los buenos oficios para solucionar de manera pacífica la controversia del Esequibo con Guyana. Así lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un comunicado. Escuchemos a continuación el texto íntegro. República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Comunicado. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, sostuvo una reunión con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, señor Ban Ki-moon, en la ciudad de Quito en el marco de la Conferencia Mundial Hábitat 3. El presidente Maduro ratificó al secretario Ban Ki-moon la solicitud realizada personalmente en julio de 2015 para proseguir el mecanismo vigente de los buenos oficios en la solución de la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba. El Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, instrumento vigente para la solución de esta controversia territorial, ordena en su preámbulo que la misma debe ser resuelta amistosamente en forma que resulte aceptable para ambas partes. La consecuencia jurídica inmediata ha sido siempre la exclusión a una solución en sede jurisdiccional. De igual forma, para atender esta controversia territorial es estrictamente relevante la utilización de los medios políticos y diplomáticos de solución pacífica de conflictos, utilizados de manera sucesiva. El secretario general Ban Ki-moon aprovechó la ocasión para despedirse del presidente Nicolás Maduro, quien a su vez le deseó el mayor de los éxitos en sus nuevos emprendimientos. Y en otras informaciones, durante la conferencia ONU Hábitat 3 que se desarrolla en Ecuador, se busca alcanzar una agenda en común que esté destinada a lo urbano, tomando como principal motor la vivienda. Mientras, Venezuela es ejemplo para el mundo con la gran misión Vivienda Venezuela. El periodista Cristian Salas de Ecuador con el reporte. Todo apunta también a generar una agenda en común, una agenda que esté destinado a lo urbano y por supuesto la vivienda es uno de los puntos fundamentales. Lo mencionó tanto el secretario general de las Naciones Unidas como también, sobre todo, dio énfasis del presidente Rafael Correa, haciendo una sociedad mucho más incluyente que no vaya solamente desde la infraestructura, sino también desde el punto de vista de la convivencia. Pero también importante señalar algunos otros eventos que se van realizando de manera paralela al Hábitat 3. Recordemos también que además de los foros, las conferencias, las presentaciones de cada uno de los stands, pero también hay un grupo que se opone a este evento, compuesto por algunos representantes de organizaciones sociales que consideran que no ha sido parte de la agenda de Hábitat 3 algunos temas sensibles considerados para ellos y algunos temas de gran relevancia, como por ejemplo los derechos indígenas. Consideran, según el planteamiento cuando escuchábamos ayer en los exteriores de la Casa de la Cultura, que es la sede donde se realiza este evento, escuchábamos que uno de sus postulados era que no se había tomado en cuenta especialmente los derechos de poblaciones indígenas que han sido desplazados por temas de infraestructura. Ese sería uno de los temas que no se tomó en cuenta en la agenda. Y otro tema es también el tema de la explotación petrolera. Son dos puntos que estos grupos, como ya lo habíamos mencionado, de manera paralela van a estar permanentemente también haciendo su propia protesta, por supuesto con la libertad que ellos tienen dentro de un marco de respeto también, y de una u otra forma los participantes también tienen acceso a determinada información que ellos están brindando. Pero ya en el marco del hábitat, la vivienda es uno de los puntos importantes. Incluso el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estuvo visitando una exposición en la Asamblea Nacional, una exposición fotográfica que está destinada básicamente a todo este proceso que ha sido la misión Vivienda en Venezuela, y fue tomado en cuenta como un ejemplo para muchos de los proyectos que tienen especialmente países de Latinoamérica, países que tienen proyectos en inversión especialmente para todo el tema urbanístico y de vivienda, como ya lo habíamos mencionado. Parte de la información que tenemos a esta hora, cerramos así el presente avance informativo invitándoles que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde por la Radio del Sur. Ahora es tiempo de compromiso, es tiempo de lucha. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Nadie crea que porque la revolución bolivariana tiene 17 años, 200 años después, retomada de sus banderas originales, la obra de la revolución está hecha, no. La obra está por hacer. La obra de la dignificación, de la igualdad, de la felicidad social está por hacer. Ahora es tiempo de compromiso, es tiempo de lucha. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. La Radio del Sur, el Sur. Los Llanos Venezolanos, Barinas, 97.3, Santa Bárbara de Barinas, Apure, 95.9, San Fernando de Apure, Elorza, 96.3, Portuguesa, 68.9, Ospino, Guárico, 88.7, San Juan de los Morros. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Regresamos 9:05 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Seguimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso a través de la Radio del Sur. Bueno, hemos hablado de la solidaridad que hay que tener con el pueblo de Haití. Ayer leí una noticia. Siempre uno encuentra la esperanza, digamos, entre los escombros, entre las cosas negativas que suceden, ¿no? La esperanza generalmente además está ligada a un tema de solidaridad, ¿no? De entender que vivimos en colectivo y que no podemos lanzarnos a filas individuales, ¿no? Porque eso no funcionaría. El día de ayer estaba viendo cómo los campesinos haitianos se unieron para tratar de recuperar sus cultivos tras todos los daños que dejó el paso del huracán Matthew, ¿no? Se estima que el 80% de las tierras en algunas zonas de Haití han quedado fuertemente pues perjudicadas por el paso de ese huracán Matthew, pero el día de ayer los campesinos se organizaron, empezaron a hacer recorridos y han estado recuperando, ¿no? Lo que queda, ¿no? De esos cultivos. Además hay que recordar que por lo menos Haití es el mayor productor del mundo en esencia de aceites para perfumes. En estos días estaba hablando de eso con un amigo, ¿no? La mayoría de las esencias para esos perfumes que hace Francia y todos esos países cacherosos de la Unión Europea vienen de nuestros suelos, ¿no? Nosotros somos los mayores productores de esas flores que son utilizadas para hacer fragancias. De hecho, en estos días veía una película argentina que hablaba sobre eso, sobre la producción de lavanda que existe en algunas zonas del sur de Argentina y cómo es pagada unos precios paupérrimos a los productores y cómo termina siendo llevada para que se hagan con ella esos perfumes que venden carísimos y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo ocurre con Haití, ¿no? Es el mayor productor del mundo en esencias de aceites para perfumes y sin embargo, bueno, todos sabemos cuáles son las condiciones en las que vive Haití. Los perfumes franceses, la mayoría de esos perfumes franceses que están muy bien posicionados en el mercado, que la gente se muere por comprárselos, son hechos con esencia de vetiver que se produce en Haití y que la producen los campesinos haitianos, ¿no? Entonces, bueno, hasta el momento los campesinos se han ido a intentar recuperar sus siembras y eso, bueno, hay que resaltarlo, es bonito, ¿no? Ver a todo el campesinado unido, por lo menos haciendo un chequeo del país e intentando recuperar lo que se pueda recuperar y seguramente, bueno, seguir agarrando impulso para salir como siempre ha salido la isla de la honra de esas cosas negativas, ¿no? Que les va pasando. Bueno, también nosotros vamos a hablar de la Europa, pero de la Europa de verdad, de la Europa que lucha, de la Europa que se moviliza. Durante este fin de semana se vieron grandes movilizaciones en contra de los tratados comerciales TTIP y el Tratado Z son tratados comerciales de la Unión Europea con Estados Unidos y de la Unión Europea con Canadá. El TTIP es un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, y el Z es un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá. Han salido los europeos a las calles en distintos países, en a manifestarse en Bélgica, en Francia, en España, a manifestarse en contra de estos tratados de libre comercio, a decir que van a terminar afectando a los propios integrantes de la Unión Europea, sobre todo y como siempre a los ganaderos, a los agricultores, a los pequeños comerciantes, ¿no? Y además como también esto afecta incluso el tema del trabajo. Pero para hablar sobre eso, nosotros vamos a dejarlo con la columna de Jorge Martín desde España, donde él nos va a dar muchísimos más detalles sobre esto. Así que vámonos con el fantasma que recorre Europa. Un fantasma recorre Europa. Noticias europeas, vistas desde la lucha de clases. Una columna de Marxist.com. Por Jorge Martín, para Mientras Tanto y Por Si Acaso. Bienvenidos a una nueva edición de Un Fantasma Recorre Europa. En esta ocasión queríamos comentar las grandes manifestaciones que se han producido este fin de semana, sábado y domingo, en contra de la firma de dos tratados de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos y Canadá. El primero de ellos se llama TTIP, es un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, cuya firma ha sido retrasada y parece ser que no va a ir adelante. Y el segundo es el CETA, un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá, que es visto por muchos como un intento de introducir el TTIP, que está ahora mismo paralizado por la puerta trasera, puesto que Estados Unidos y Canadá tienen un tratado de libre comercio, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Eso permitiría a empresas de Estados Unidos utilizar esa vía para aprovecharse del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Este fin de semana ha habido manifestaciones en Polonia, en Bélgica, en Francia y también en España, que son la continuación de otras movilizaciones masivas que ya había tenido lugar anteriormente, por ejemplo, en Alemania, donde más de 200.000 personas se manifestaron en Berlín en dos ocasiones separadas en contra de este tratado. ¿A qué se debe la oposición a estos tratados de libre comercio? Estos tratados ponen la jurisdicción de las grandes empresas multinacionales por encima de la jurisdicción de la Unión Europea y de sus estados componentes. Es decir, esas empresas podrían venir a la Unión Europea e invertir violando todo tipo de leyes, o sea, o sin respetar leyes de protección sindical, leyes de protección laboral, leyes de protección medioambiental, leyes de protección del consumidor. Es decir, que son unos tratados que ponen los intereses de las grandes empresas multinacionales por encima de la legalidad de los países donde van a hacer sus inversiones. Obviamente eso no es libre comercio, eso es la dominación total de las multinacionales y el poder total de las multinacionales por encima de la jurisdicción de aquellos países donde se realizan sus inversiones. Y hace 10, 15 años los pueblos de América Latina, con la iniciativa del presidente Chávez, se levantaron contra el intento de imponer el ALCA, Tratado de Libre Comercio de las Américas, y muy correctamente ese acuerdo fue rechazado y se mandó al basurero de la historia. Ahora mismo los pueblos de Europa, el pueblo trabajador en los diferentes países, se levanta contra otro intento de imponer lo mismo en el caso de la Unión Europea y Estados Unidos. En el caso de España ha habido manifestaciones muy grandes en más de 50 ciudades el día sábado y el día domingo de esta semana, y hay una oposición muy grande a estos tratados. En realidad, la dominación de las multinacionales es inevitable con la fase superior del capitalismo, que es el imperialismo, y la solución última a este problema no es más que la expropiación justamente de las grandes empresas multinacionales. 200 grandes transnacionales controlan 3/4 partes del comercio mundial. La expropiación, como digo, de estas grandes multinacionales para poner sus enormes recursos bajo el control democrático del pueblo trabajador, pues al final son los trabajadores los que producen toda la riqueza, y poder aprovechar esos recursos en beneficio de satisfacer las necesidades de la inmensa mayoría de la población, necesidades de vivienda, de sanidad pública, de educación gratuita y de empleo para todos, en lugar de acumular enormes beneficios privados en manos de un puñado de ricos que nadie eligió y que no son responsables más que ante sus propios accionistas. Y de esa forma podríamos tener unas relaciones comerciales entre los diferentes países que se basarán en los intereses de la mayoría y no en los privilegios de una pequeña minoría. Con esto damos terminado el comentario de hoy en Un Fantasma que Recorre Europa. Hasta la próxima semana. Un saludo. Un Fantasma Recorre Europa. Noticias europeas vistas desde la lucha de clases. Una columna de Marxist.com por Jorge Martín, para Mientras Tanto y Por Si Acaso. Bueno, ya escuchábamos Un Fantasma Recorre Europa, la columna de Jorge Martín para nuestro programa. Bueno, el fantasma estuvo recorriendo Europa con fuerza entonces este fin de semana de protestas en contra de esos tratados de libre comercio, el TTIP, por sus siglas en inglés, y el CETA, que es el de libre comercio con Canadá. Vamos a ver cómo termina todo esto, ¿no? Porque lo más probable es que avancen igual esos acuerdos, por más campañas y por más movilizaciones que se estén realizando en estos momentos. Pudimos nosotros en América Latina mandar bien lejos el ALCA, que es más o menos la misma tónica. Vamos a ver si el pueblo europeo consigue también pues hacer lo mismo. Vamos a estar atentos. Vamos a hablar también sobre Estados Unidos. No dejan de trazar estrategias los candidatos estadounidenses para las elecciones, que ya falta muy, muy, muy poco, apenas unas 3 semanas, y ya se va a estar eligiendo quién va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora han sacado una app para ganar seguidores, ¿no? Dos profesores de Estados Unidos crearon una aplicación, una app para teléfonos inteligentes que sirve al estilo de Pokémon Go para atrapar, buscar y atrapar a los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Hillary Donald Go, esos son los nombres que tiene esta aplicación, y se trata de localizar los sitios más cercanos donde están las versiones virtuales de estos políticos y enviarles buenas vibraciones para que acumulen energías para el 8 de noviembre próximo. Nada, es una manera más de saber cómo se están inclinando las balanzas en estos momentos y quién va a terminar haciéndose de la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Hasta el momento, casi 1 millón de personas, imagínense ustedes, semejantes ridículos, ¿no? Casi 1 millón de personas se ha puesto a buscar a Hillary y a Donald Trump como si fueran unos Pokémon Go. Dicen que en especial en parques, bibliotecas, monumentos, cafeterías y lugares públicos de los Estados Unidos. Bueno, tipo de cosas, ¿no?, que hacen para idiotizar aún más a los votantes estadounidenses a través de estas app que se llenan los bolsillos con estas, con este tipo, ¿no?, de ideas. Pero bueno, así están las cosas en Estados Unidos. Vamos a ver nosotros cómo termina de irle a el pueblo estadounidense en ese proceso electoral que van a vivir dentro de unas pocas semanas. Pero bueno, vamos a estar también nosotros atentos a la situación en Argentina. Mañana es esa gran movilización por parte de las mujeres. Primero va a haber un paro de 1 hora en donde sea que estén, en sus trabajos, en las universidades. Pero además de eso, luego va a haber una movilización hasta la Plaza de Mayo de todas esas mujeres diciéndole basta a los feminicidios, a la violencia de género, al maltrato, a las violaciones. Y mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos no dice nada, ¿no? El gobierno de Mauricio Macri no dice absolutamente nada en torno a este tema, pero sí hay algo que anda haciendo el gobierno de Mauricio Macri, y es que ha declarado y ha dicho que él prevé quitar casi un 50% de los fondos de un programa de derechos humanos que aseguraba a sobrevivientes y familiares víctimas de delitos de lesa humanidad el acompañamiento jurídico para querellar en sus causas y en sus juicios, ¿no? Él ha dicho, según la ley de presupuesto para el año 2017, que ya los fondos para este programa no van a estar, ¿no? Así que ya hay distintas quejas por parte de todos los encargados de derechos humanos en la Argentina, porque Macri estará recortando más del 50% de los fondos de este programa de derechos humanos, que, como les decía, ayuda a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas de delitos de lesa humanidad. Él dice que eso forma parte de unas reestructuraciones que se están haciendo durante su gobierno, pero bueno, qué casualidad que estas reestructuraciones a los únicos que golpean son a los sectores menos favorecidos históricamente, y bueno, en este caso, a los sectores que ya han sido víctimas de delitos de lesa humanidad, y ahora entonces también son víctimas de el gobierno neoliberal de Mauricio Macri. Así están las cosas en la Argentina de Macri. Pero bueno, también tenemos que comentarles que nosotros llevamos rato diciendo acá en este programa que, bueno, se habló de Libia, se habla con un poquito de menos fuerza del tema Siria, pero lo que sí está más invisibilizado es el tema de Yemen, ¿no? Hay ataques desde hace más de un año en contra del pueblo de Yemen, sobre todo por parte de las fuerzas aéreas de la coalición árabe liderada por Arabia Saudita. Arabia Saudita ha estado golpeando fuertemente Yemen, Estados Unidos también ha tenido sus manos metidas allí y nadie hace absolutamente nada, ¿no? Esta ofensiva contra Yemen está liderada por Arabia Saudita, está secundada también por los Emiratos Árabes Unidos, esto incluye ese Kuwait del que hablábamos al principio, incluye Qatar, incluye Egipto, incluye Pakistán, incluye Marruecos, pero además cuenta con todo el apoyo político, militar y financiero de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso bajo el argumento de supuestamente defender al expresidente Mansour Hadi y combatir posiciones del grupo chií y de la Guardia Republicana. Pero realmente lo que están haciendo es asesinando y atacando a la población civil en Yemen. Lo último que veíamos era todos los hospitales de Yemen totalmente destruidos. Y la única vez que medio se escucharon algunos pronunciamientos fue precisamente durante la reunión del movimiento de los no alineados, que algunos se acordaron de mencionar lo que está ocurriendo en Yemen. Ahora ha dicho la Organización de las Naciones Unidas que le ha pedido a las partes y se ha acordado un cese al fuego por 72 horas. No tiene que preguntarle a la ONU. Y después de las 72 horas, ¿qué? Y todo lo que ha ocurrido hasta los momentos en Yemen, ¿qué? ¿Quién responde por todo eso? Desde marzo del 2015 están sufriendo el pueblo de Yemen los ataques aéreos sauditas. A principios de año, nada más a principios de este año, en uno de esos ataques aéreos, 119 muertos, y entre ellos 22 niños. ¿Qué tienen que ver esos niños con el expresidente Mansour Hadi o con las posiciones del grupo chií? ¿Qué tienen que ver esos niños con la Guardia Republicana? Nada, absolutamente nada, igual que los hospitales, no se respeta absolutamente nada, ¿no? Y anuncian como si fuese una noticia súper positiva un cese al fuego por 72 horas en Yemen. Y después de las 72 horas, ¿qué? O sea, ¿qué respuesta da la comunidad internacional, la Organización de las Naciones Unidas? Bueno, absolutamente nada, ¿no? Como tampoco se habla de lo que está ocurriendo en Siria. Ahora han dicho que se van a suspender también por unas horas los ataques aéreos en Alepo. Pero bueno, porque no se habla de qué se va a hacer con la crisis humanitaria que hay en Siria en estos momentos. ¿Qué se va a hacer con las intenciones, pareciera que irrevocables, de los Estados Unidos de derrocar a un presidente elegido democráticamente, como es el presidente Bashar al-Assad? Bueno, de eso no se dice nada, ¿no? Entonces, realmente es la desfachatez en pleno, ¿no? Bueno, también, y hablando de desfachatez, vámonos hasta la hermana República, hasta Colombia, porque el día de ayer se detuvieron a 16 exfuncionarios públicos porque se comprobó sus nexos con grupos paramilitares, 16 exfuncionarios públicos. Asimismo, se precisó que se les va a abrir las respectivas investigaciones, ¿no? Entre esos capturados, por ejemplo, está el exalcalde de Nueva Granada, el exalcalde del Retén. Está por allí también el exalcalde de Zapallán, está la exalcaldesa de Remolino, están varios exdirectores de los hospitales más conocidos y de las clínicas más conocidas de Bogotá. Están ahí, bueno, detenidos porque tienen fuertes nexos con grupos paramilitares. Ahí está, ¿no? Eso es un poquito como lo que comentábamos el día de ayer sobre la líder de Honduras, Berta Cáceres, ¿no? Fue asesinada Berta Cáceres. Todos dijimos, bueno, ahí tiene que estar detrás de ese asesinato las grandes transnacionales, porque Berta Cáceres se había caracterizado por tener toda una lucha en contra, ¿no?, de estas grandes transnacionales y específicamente en contra de un proyecto hidroeléctrico llamado Agua Zarca, que estaba siendo impulsado por una empresa energética de sociedad anónima, DESA, y bueno, siempre estuvo muy en contra de este proyecto, siempre estuvo luchando, ¿no?, por la reivindicación de los pueblos indígenas. Y bueno, a ella la asesinan, ¿no? Y se sabía, ¿no?, que detrás de este asesinato habían allí intereses desde el punto de vista transnacional. Pero ahora que se demostró, bueno, que estas transnacionales estaban ayudadas nada más y nada menos que por el ex viceministro de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras. Un viceministro de Recursos Naturales y Ambientes que mata a las líderes que defienden los derechos de ambientales y de la población indígena, y se vuelve aliado de las grandes transnacionales. Esto es lo que pasa en los países neoliberales. Las autoridades no se corresponden con las necesidades realmente de los pueblos, sino que son los aliados número uno de las grandes transnacionales. Un viceministro supuestamente de recursos naturales aliado con todas las transnacionales que destruyen los recursos naturales. Bueno, lo mismo demuestra lo que ocurrió en Colombia. Detenidos 16 exfuncionarios con nexos con paramilitares. ¿Qué se va a encargar esos funcionarios de garantizar en la tranquilidad del pueblo colombiano? Un montón de exalcaldes y exalcaldesas. ¿Qué se iban a encargar esos alcaldes de que estuviesen bien sus poblaciones si más bien son unos amigos de los paramilitares, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa. Escríbanos al 0414-182-8973. Por aquí nos dicen: hola, muy buen día. Ese programa es un tubazo. Los mercados en Aguanagua no venden los productos regulados y además dicen que si van a venderte productos regulados, os juro, tienes que comprar cosas como diablito, dice Alfredo en este mensaje. Aquí también nos dicen: muy buenos días, felicito al programa. Una bombona debería estar costando 300 bolívares, te las venden a más de 700 y si no los tienes no te las venden, bombonas de gas. Acá también nos están diciendo en otro mensajito: buen día, mi muñeca, aquí sigue la anarquía con el tema del pan, esto es en Valencia, habrá que llamar a Mandrake el mago para que nos ayude, gracias, dice por acá Juan en este mensajito. También aquí nos están escribiendo: entonces es que Jessica está iniciando una familia. No, yo no dije eso, yo dije que hay gente que está iniciando su familia y bueno, se las ve negras pues con el tema de la vivienda. Igual el tema de la vivienda no es algo nada más para quienes estén iniciando no familia, ¿no? Pero se la ven muy negras las parejas jóvenes que están intentando iniciar una familia y no tienen en dónde vivir. Por eso era el comentario, ¿no? Porque yo estoy iniciando una familia. Pero bueno, nos pueden escribir al 0414-182-8973, 0414-182-8973. También nos pueden escribir a través de nuestra cuenta en Twitter, @surmientras. Son las 9:26 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Vamos con una salsita, tengo un tumbao. Ya regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Tengo un tumba que no se puede faltar, ni para nada. We'll be right back. regresa. Mientras tanto y por si acaso, un encuentro con nuestras raíces. Música, cultura, raíces. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. La Radio del Sur te invita a escuchar Diario Palestina Liberación todos los miércoles a partir de las 11 de la noche por La Radio del Sur. Conoce las misiones bolivarianas. Nombre: Misión Barrio Adentro Deportivo. Fecha de creación: 31 de julio del año 2004. Objetivo: construir una nación con ciudadanos que, integrados a la actividad física, puedan confiar su desarrollo a lo más importante, su capital humano, así como afrontar con fortaleza la reconstrucción de todo el país a través del proceso de cambio, de inclusión del ciudadano individual al colectivo, para impulsar la práctica deportiva como un mecanismo de superación. Impacto: lograr estar presente en los 24 estados del país a través de los diferentes programas: Círculo de Abuelos, Bailoterapia, Cultura Física, Gimnasia Laboral, Gimnasia para Niños y Preparación Física para Embarazadas, así como la atención deportiva a más de 7 millones de personas. Conoce las misiones bolivarianas. Los mejores grupos musicales. Destacadas bandas en vivo. Un solo artista en tarima. Y la entrada al libre. El programa que te lleva a los mejores conciertos de tus artistas preferidos. Todos los géneros. 50 minutos de los mejores conciertos con entrada libre. En su nuevo horario. Este y todos los domingos a las 10 de la noche, hora de Venezuela. Solo por La Radio del Sur. Y la entrada libre. La Radio del Sur, San Fernando de Apure, 95.9, Estado Apure. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 9:34 minutos de la mañana, regresamos con más de Mientras tanto y por si acaso a través de la señal de la Radio del Sur 98.5 FM en la ciudad de Caracas. Escúchenos también a través de nuestra web www.laradiodelsur.com.be. Tenemos que agradecerle a Ecuador por Dentro, que hacen llegar nuestra señal hasta Quito, también a los compañeros de la FENCAI que nos llevan hasta México y a todos los compañeros de Patete Radio que nos hacen vibrar con mucha más fuerza en el oriente venezolano. Por acá nos escriben los usuarios, nos dicen: recuerden que nuestro querido comandante Chávez era chavista, siempre lo decía, pero era magallanero, siempre lo decía, pero nunca le deseó mal a los caraquistas, dice Carlos Blanco aquí en este mensaje. Bueno, vale, pero cada quien aborda el béisbol a su manera. Por aquí también nos están escribiendo: ustedes los periodistas deberían conectar más el cerebro con la lengua cada vez que vayan a emitir una opinión. Ah, bueno, está bien. ¿Por cuál opinión será esa? Por aquí también nos están diciendo en otro mensajito de texto: muy buen día, mi amiga, tengo una denuncia. ¿Cuándo van a mandar más seguridad para el estado Miranda? El AMPA está desatada, sobre todo en la carretera Petare Santa Lucía Mariche, donde roban las camionetas de pasajeros a cada momento. Acá también nos están diciendo: muy buen día, chica, el operativo de la MUD para ensayar en los 1000 y pico puntos de recolección del 20% de la firma fue un total fracaso. No asistieron ni sus dirigentes y la asistencia a sus seguidores fue muy pobre. Ya no tienen vida y ahora y que van a ir a la OEA para pedir que le apliquen la Carta Democrática a Venezuela, dice Alejo en este mensajito. Acá también nos dicen, El gobierno tiene que apretar las tuercas con esos bachaqueros. ¿Hasta cuándo van a seguir vendiendo los productos a esos precios? Acá también nos escriben en otro mensajito: muy buen día, yo propongo que todo aquel que firme en contra del gobierno y haya recibido algún beneficio se le quite. Al firmar se debería acabar también con sus beneficios, dicen por acá. Aquí también nos dicen: discúlpame, la tiré a pegar, es que yo creía que era muy bueno leyendo entre líneas. Eso sobre el comentario de la familia. Aquí también nos dicen: la señal de Llevecae Mundial se escucha con un ruido infernal en Catialamar desde hace bastante tiempo, si pueden informarles. Bueno, le haremos saber eso entonces a la gente de Llevecae Mundial. Cuando son las 9:36 de la mañana, tenemos que hablar de otra información importante, y es que Venezuela, el Ejecutivo venezolano, el día de ayer ha rectificado ante el propio secretario general de las Naciones Unidas de la ONU, Ban Ki-moon, la intención del gobierno venezolano de continuar los buenos oficios para solucionar de manera pacífica con Guyana el tema del Esequibo. Incluso emitimos un comunicado por parte de la Cancillería venezolana donde el jefe de Estado indica y reafirma su posición de seguir con los buenos oficios. Vámonos con esta entrevista para ver de qué va esto. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos al analista internacional Vladimir Adrianza. Muy buenos días, Vladimir, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días a todos los que nos escuchan. Y bueno, aquí es para compartir lo que podamos compartir al respecto. Bueno, Vladimir, ¿cómo entender esto de que Venezuela quiere continuar con los buenos oficios? Ya el año pasado solicitamos formalmente ante la ONU la designación de un buen oficiante. ¿Qué lectura le podemos dar a esto? Bueno, la lectura es simple. Simplemente el presidente Nicolás Maduro continúa con su política, con su diplomacia de paz, que ha desarrollado en materia de todo el... la política exterior de Venezuela, y por supuesto el caso de Guyana no es una excepción. Recordemos que ha sido justamente Guyana, el presidente David Granger, una vez que tomó posición, el que indicó que no había habido resultados durante tanto tiempo, que se habían habido varios buenos oficiantes y que no se había llegado a ninguna respuesta en el sentido. Que ellos se habían amenazado por Venezuela, lo cual por supuesto carece realmente del Ejecutivo Nacional, toda vez que ha sido... Tenemos problemitas con la comunicación con el compañero Vladimir Adrianza, no se está entendiendo nada de lo que nos está comentando allí, así que vamos a reintentar a ver si se da de nuevo esta llamada. El día de ayer, como les decía, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ratificado ante el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, la intención del gobierno venezolano de continuar los buenos oficios para solucionar de manera pacífica con Guyana la controversia en torno al Esequibo. Esto se ha hecho mediante un comunicado también por parte de la Cancillería venezolana, donde nosotros estamos ratificando nuestra postura, es decir, se hizo ayer durante esa reunión de la Conferencia Mundial de Hábitat 3 que se desarrolló en Quito, Ecuador, la que comentábamos al abrir este programa, donde también estuvo presente el secretario de la ONU, Ban Ki-moon, y se aprovechó entonces para ratificar estas intenciones de Venezuela, y también se hizo mediante un comunicado por parte de la Cancillería venezolana. Hemos recuperado la comunicación con Vladimir Adrianza. Vladimir, vamos a ver si ahora sí te escuchamos mejor. Sí, intentemos por este teléfono, mejor dicho, para no hacer el cuento largo. Mira, entonces lo que íbamos diciendo es que Guyana, desde la que asumió la presidencia David Granger el año pasado, se ha hecho eco de intereses norteamericanos, en los cuales, por supuesto, ha intentado crearle un flanco de controversia por el lado este a Venezuela. Toda vez que el presidente Granger ha sido una persona que se ha formado en diferentes entidades militares norteamericanas y responde a esa política. Venezuela ha mantenido la política que ha sostenido hace muchos años, que es una política de paz, la cual ha ratificado el presidente Nicolás Maduro con su diplomacia bolivariana de paz, y por supuesto, si es en el marco de la diplomacia de paz, es obvio que la búsqueda de un buen oficiante para lograr un arreglo bilateral entre ambas naciones es de suma importancia, sigue siendo de suma importancia dentro de ese proceso que Venezuela ha planteado de la diplomacia de paz. Venezuela no ha tenido ningún interés en perjudicar a Guyana y más bien intenta buscar una solución pacífica a la diferencia del Esequibo, toda vez que, bueno, Guyana, a la República de Guyana, ha heredado un problema que lo creó Inglaterra desde la tercera o cuarta década del siglo XIX. Y en el cual a Venezuela le ha sido arrebatada una buena parte de su territorio y que fue en un momento se amenazó con quitarle a Venezuela inclusive, más allá de Ciudad Bolívar. Sin embargo, toda la situación actual conlleva a que busquemos una solución pacífica con Guyana, y eso ha sido la posición del presidente Maduro, como fue la posición del presidente Hugo Chávez. Y en general ha sido la postura de Venezuela. Venezuela no es un país que ha salido con sus fuerzas armadas a invadir a nadie, y todo lo contrario, las veces que de aquí ha salido pueblo y ejército juntos ha sido a dar libertad a otras naciones en el marco suramericano. Bien, quisiera también consultarte, Vladimir, cuáles son las últimas posturas que tiene el gobierno de Guyana respecto a este tema. Hemos visto que a veces andan ambivalentes. ¿Cuál es la última postura que ellos han tenido luego, ¿no?, de que se encendiera con mucha más fuerza nuevamente el debate sobre el Esequibo? Bueno, la presencia de la canciller de Guyana en la reunión del anual en Margarita evidenció claramente el miedo que ellos tienen a perder buena parte de su territorio. Recordemos que Guyana, por un lado, con Venezuela tiene problemas de orden limítrofe, pero también los tiene con Surinam. Y no hay, y eso para ellos implica la pérdida la potencial pérdida de un territorio el cual ellos consideran como suyo. Sin embargo, adentro del país, y esa información que de muy buena fuente uno ha obtenido, definitivamente desarrollan una campaña donde se desconoce el derecho de Venezuela, el justo reclamo de Venezuela, y donde ellos, en el tiempo reciente, sobre todo en los últimos años, han otorgado concesiones que son ilícitas a las transnacionales norteamericanas como Exxon, para buscar dentro del mar territorial que todavía está en disputa la posibilidad de explotación de yacimientos de petróleo, concretamente en esa área, en un área en la que es parte de la zona en reclamación, y donde Venezuela, por supuesto, tiene intereses que tienen que dirimirse en el marco de un acuerdo entre ambas naciones por la delimitación de estos territorios. Esto ha sido parte de una estrategia que no solamente parte de Guyana, sino que detrás de ella hay intereses como los de la ExxonMobil y, por supuesto, del gobierno de los Estados Unidos en crearle a Venezuela un frente y una provocación. Más que un frente y una amenaza, es una provocación para intervenir militarmente en esa área y, por supuesto, para afectar a nuestro país. Sin embargo, Venezuela no ha caído dentro de esa provocación. Sigue insistiendo en su diplomacia de paz, que es lo que tiene que seguir, que es lo que debe seguir haciendo, y además de esa cuestión, tiene que buscar la manera de lograr un acercamiento con el pueblo guyanés. El pueblo guyanés que entienda que el pueblo venezolano no es su enemigo y que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no intenta golpear a ese pueblo y golpear a esa nación, y más bien lo que intenta es buscar un acuerdo que ponga fin a una controversia que Venezuela no buscó. Tal vez el gobierno, por supuesto, el gobierno de Guyana, como república, por decirlo así, no han buscado, eso fue una acción de Inglaterra, y tenemos que buscar una solución pacífica a ese conflicto, ese problema limítrofe, y como pueblos, por decirlo así, hermanos de aquí en el continente suramericano. Bueno, Vladimir, queremos agradecerte nuevamente el contacto con la Radio del Sur. Desde acá te enviamos un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias y gracias por la oportunidad, y saludos a todos los que nos escuchan. Bueno, saludos allí a Vladimir. Adrián, analista, amigo de esta casa, ayudándonos nuevamente pues a entender la posición de Venezuela respecto al tema del Esequibo. El día de ayer hemos manifestado nuevamente la intención de continuar con los buenos oficios para solucionar de manera pacífica la controversia con Guyana en torno al tema del Esequibo. Así que esperamos pues que Guyana también sepa responder y estén a la altura, ¿no?, de esa diplomacia de paz, de esa buena posición que ha tenido Venezuela respecto al tema pues de el Esequibo. Tienen nuestro número 0414-182-8973 por si, bueno, quieren enviar unos últimos mensajitos antes de que se nos termine el programa. También antes de que se termine el programa, quiero comentar un artículo que venía leyendo en el periódico Ciudad Caracas esta mañana. Se llama Universidad y Fábrica Unidos, dice este artículo, y me pareció oportuno, ¿no? Sobre todo porque muchos de nosotros tenemos críticas hacia el tema de la academia que otros a veces no entienden, ¿no? Y este artículo está bueno para hablar sobre ese tema, sobre todo en contexto venezolano, ¿no? Dice este artículo, la universidad debería convertirse en un espacio socioproductivo que sea realmente emancipador y que esté orientado a las necesidades reales que tenemos como pueblo. Eso que Simón Rodríguez llamó la destinación a oficios útiles. De este modo tendríamos que tener otro tipo de labores formativas. Aquí dice, ¿no? Para comenzar deberíamos impulsar un plan de integración entre las universidades y las fábricas. Si convertimos estas empresas en universidades y las universidades en fábrica, de modo que sean una misma entidad, promoveremos un circuito de retroalimentación entre la academia y los talleres de oficios. En palabras de Bolívar, estaríamos haciendo la prosperidad nacional por las dos más grandes palancas, el trabajo y el saber, estimulando los dos poderosos resortes de la sociedad para alcanzar lo más difícil entre los hombres, hacernos honrados y hacernos felices. Debemos articular el saber con el trabajo. En Venezuela, aisladas, las universidades tienden a caer en un teoricismo generalmente desvinculado de los retos que nos impone la realidad, mientras que las fábricas caen en un tareísmo que no se nutre de los avances intelectuales. En cambio, al constituirnos en un solo ente, pudiéramos incorporar lo mejor de cada vivencia. No podemos olvidar que en las fábricas se dispone de todos los elementos técnicos, mientras que en las universidades asistimos al desafío de producir desde el intelecto. Ahora estas vertientes tienen que unirse y debemos enfocarnos hacia el denominado trabajo creador. En palabras de Mariátegui, el destino de un hombre es la creación, el trabajo debe ser de creación para alcanzar la liberación. De esta manera tenemos que aportar a universidades talleres, a universidades de oficios. Los estudiantes no deben esperar culminar una carrera para empezar a saber cómo ser creadores. Aquí dice, para finalizar este artículo, así los vislumbraba Cecilio Acosta, quien al referirse a las universidades afirmaba que ellas van por un lado mientras el mundo va por otro. En ellas se prefieren las abstracciones a las realidades del taller. En consecuencia, urge la creación de unas universidades fábricas y de unas fábricas universidades que apliquen la máxima del visionario Cecilio Acosta. Enséñese lo que se entienda, enséñese lo que sea útil y que se enseñe a todos. Así dice este artículo que me gustó mucho. Es una crítica real, ¿no?, a todo el tema de la academia, que a veces se queda en el teoricismo y no se avanza, ¿no? Aún teniendo nosotros, habiendo surgido de las raíces de esta tierra, grandes pensadores como Simón Rodríguez, porque nosotros hablamos mucho de esa educación liberadora de Paulo Freire, pero tenemos en nuestra tierra a uno de los más grandes pensadores en materia de pedagogía y no lo hemos estudiado como deberíamos haberlo estudiado, ¿no? Pero bueno, siempre hay chance, nunca es tarde para esto, ¿no? Ya son las 9:50 de la mañana, ya finalizan. Mientras tanto, y por si acaso, le agradecemos en los controles al compañero Carlos Gómez. En la producción de este espacio estuvo Álvaro Susarini, y le agradecemos a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que nos estuvieron acompañando durante la mañana de hoy. Por acá nos han estado escribiendo también al WhatsApp. Por aquí nos dicen: buen día, mi niña, quiero preguntarle al vicepresidente Aristóbulo, Él dijo que le daría secadoras a la urbanización de la Avenida Bolívar para que no sequen su ropa en los balcones y en las ventanas. Hay muchos que estamos esperando la línea blanca y todavía no nos llega nada. Tengo más de un año esperando por la línea blanca y nada, dicen por aquí en este mensajito. Aquí también nos han estado enviando distintos contactos acá. Bueno, muy bien, toda la gente que nos está escribiendo por el WhatsApp. Yo a veces no miro tanto el WhatsApp, pero prometo hacerlo porque por ahí hay muchos mensajitos de los usuarios y usuarias que están pendientes. Son las 9:51 minutos de la mañana, nos vamos con musiquita, Carlos. Ahí Carlos ya me está... El farolito de Juan Luis Guerra y su 440 a las 9:51 minutos. Luego se viene el avance informativo y les traeremos también todos los detalles de la movilización de hoy en la ciudad de Caracas. Que tengan un hermoso martes. Los queremos mucho. Hasta mañana a las 8 de la mañana. Cuando tú lo mueves, trágame tierra. Ve un farolito en tu cintura. Ve un farolito, ombligo en luna. Ve un farolito en las estrellas. Ve un farolito, trágame tierra. ¡Aprieta! Yo le le, yo lo le le. Yo le le le, yo lo le le. Que yo más quisiera que contar contigo. Contar contigo, ya conté hasta 20 y no estás conmigo. Ya conté hasta 20 y no estás conmigo. Y ese farolito me lleva perdido. Ese farolito me lleva perdido. Manda pronto, negra, que no tengo abrigo. Manda pronto, negra, que no tengo abrigo. Ver un farolito en tu cintura. Ver un farolito, ombligo en luna. Ver un farolito en las estrellas. Ver un farolito. Fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial, sigan recorriendo los latidos de la Patria Grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos.